από despedidas ni lágrimas de adiós. Con la ciudad dormida dijeron vámonos, dijeron vámonos, donde nos lleve Dios. Fueron con el sol, nadie les vio marchar. Quisieron construir su casa de papel y cada amanecer salen a pasear por el camino aquel, las sombras de los tierra que los vio nacer, la tierra que bajó sus pies, a golpes fue rompiendo su fe, rompiendo su fe, rompiendo su fe, rompiendo su fe. Se fueron con el sol, nadie les dio marchar. Quisieron construir su casa de papel y cada amanecer salen a pasear por el camino aquel, las sombras de los dos. Se fueron con el sol, nadie les dio marchar. Quisieron construir su casa de papel y cada amanecer salen a pasear por el camino aquel, las sombras de los quisieron construir su casa de papel y cada amanecer salen a pasear por el camino aquel, las sombras de los dos.